Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Bendiciones en Cristo. Leo del libro de los Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta semana vamos a dedicar algunos minutos a estudiar asuntos que faciliten la unidad, claves para la unidad. Y un primer punto es todo lo que nos ha facilitado el cielo para unirnos a Cristo. Y cuando todos nos unimos a Cristo, tendremos la unidad entre los hijos de Dios. Por ejemplo, Pablo está diciendo que fuimos adoptados y hechos miembros de la familia de Dios. ¿Por qué adoptados? Recuerden que en el pacto antiguo, la orden de las promesas fueron dadas a Abraham. Ese pacto terminó en el Sinaí y vuelve en el mismo Sinaí a arrancar lo que se llama el nuevo pacto, porque la diferencia entre un pacto y otro es la actitud del pueblo para acercarse a Dios. En el primer pacto dijeron Moisés, vaya usted y hable con Dios, y eso falló. En el nuevo pacto dice, ahora cada uno va a venir a mí. Ese nuevo pacto se inició unos días después en el mismo Sinaí. Por eso las promesas vinieron a través de los israelitas, a través de Abraham, y ahora nosotros fuimos adoptados en Cristo y miembros de la familia de Dios. Esto es un asunto de la legalidad del pacto únicamente, pero fuimos hechos miembros de la familia de Dios. Y si somos miembros de la familia de Dios, eso significa que entre todos nosotros somos hermanos. El de color diferente, el que piensa distinto a mí, el que yo veo tan diametralmente opuesto, ese es mi hermano. Esa es una bendición para la unidad. Él nos hizo hermanos. Por eso nosotros nos decimos el hermano fulano, el hermano fulano. Eso es bíblico. Segundo, nos hicieron herederos de las promesas. En Gálatas 3:29 usted puede leer eso. El que cree en Cristo se hizo de la corriente, del linaje, de la familia de Abraham, a donde llegaron las promesas. Las promesas son una bendición de Dios para cada uno de sus hijos. Así que somos herederos de esas promesas. El tercer punto es que dice que fuimos elegidos para ser salvos, no predestinados para ser salvos. Son dos cosas diferentes. Y si fuimos elegidos para ser salvos, es porque el cielo va a disponer de todos los elementos necesarios para que cada hijo de Dios pueda conocerle, amarle y obedecerle. Estos pasos son muy importantes, porque muchos lo conocemos pero no le amamos. Y no podemos obedecer porque no amamos suficiente o porque no dedicamos tiempo a conocer al Señor. Pero fuimos elegidos para la salvación. Un cuarto punto es que en el libro de los Hebreos se menciona que Jesús se hizo semejante a nosotros para poder salvarnos. En otras palabras, somos sus hermanos. Se hizo semejante a sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor y nosotros tenemos o somos los hermanos menores. El hermano mayor nos defiende, nos cuida, nos ayuda, nos protege. Ah, tienes un hermano mayor en el cielo, es tu hermano mayor. Miren, mis amigos, muchas cosas deberían unirnos, muchas. Pero la única que va a dar resultado es que uno conozca a Jesús, lo acepte, lo ame. Entonces, cada miembro de la familia de Dios en la tierra va a ir al mismo lugar, al mismo encuentro, donde está Jesús, donde cada mañana a esta hora te encuentras con Él. Eso nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos a nosotros y nos colocará en el mismo sitio y eso fomentará la unidad. ¡Qué belleza que tú eres mi hermano, que eres mi hermana y que podemos disfrutar de las bendiciones de la unidad! Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.